colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Bueno, estamos acá al aire. Buenas tardes. Muchas gracias acá a la convocatoria de FM Sierras. Mi nombre es Aurelia Ramallo, pertenezco a la Mesa de Derechos Humanos con sede en La Paz. Y bueno, en esta nueva, bueno, en esta iniciativa comunicacional, estamos acá poniendo el cuerpo, haciéndonos presentes, agradecidos siempre de los medios de comunicación que son en realidad ahora que tienen una trascendencia. Escucho como una chicharrita, ¿no? Es como que, ¿no? Ah, es una cosa mía. Puede ser, escucho cosas. decía yo que, bueno, en este estado cuarentenil, no sé cómo sería la palabra exacta, el tema de los medios de comunicación, básicamente creo que son los que operan los estados de ánimo y los estados sociales en general y en particular. Entonces, tener un espacio dentro de un medio de comunicación, especialmente como el que en el que estamos ahora, que es la FM Sierras, es algo que se agradece y se valora. Y bueno, y también poder visibilizar el trabajo en derechos humanos, que es algo que ha empezado y que no se va a detener, porque bueno, esa es la voluntad. Y estoy acá con el director de... ¿No es el director de la radio? Bueno, todavía no la han ascendido el director, bueno. Disculpame, ¿podés escuchar ruidos raros acá? Como algún gallo que canta, algún perro que ladra. Así que no te asustes. No. Así. Bueno, el agradecimiento, ¿no? La Mesa de Derechos Humanos de La Paz. Qué bueno que se sume a todo esto, a esta movida. Y que cada vez seamos más los que podamos utilizar estos instrumentos como son la radio, como es la radio. Y bueno, agradecer a la Mesa de Derechos Humanos de Villa Dolores que está construyendo a través de este esfuerzo un programa de radio que, bueno, en los inicios parece que costara un poco porque el micrófono por ahí, hasta que uno le agarre gustito, tarda un poco, ¿no? Pero estoy seguro que los compañeros se van a ir sumando y cada vez va a haber más gente participando. Así que, bienvenidos, como siempre, y qué lindo, Aurelia, tenerte acá. Espero que no te equivoques cuando digas 107.9 y que digas el otro dial. ¿Cuál? De allá de... ¿El Merlo, ¿no? No, porque tampoco lo decía mucho. Digo el nombre de la radio, porque con los números siempre me llevé mal. Entonces, para no mandarme, qué sé yo, algún furcio de ese tamaño garrafal, digo el nombre de la radio, me parece más seguro. Bueno. Y aparte también nos podemos encontrar en internet. Ah, mirá, después podés dejar el nombre, la dirección de la radio en internet. Espéreme que lo busque acá, que tengo el flyer, porque tampoco soy buena para las direcciones online. Y también tengo un poquito de carraspera, digamos. Ahí te vamos a traer un vaso con agua. Se dieron cuenta. Ay, qué rico el agua. Después uno está en estos lugares donde se da cuenta que qué importante, qué lío con el agua. No llovió nada al final. No llovió nada. Bueno, acá FM Sierra 107.9 y si lo quieren escuchar online es... Todo junto, ¿no? fmsierrascomechingones.blogspot, con B larga, gente, .com. De 16 a 17 horas, estamos acá. Y el teléfono, ¿no? Y el teléfono, claro, hay dos teléfonos. 560226, y después si querés dejar el tuyo o a algo que tenga que ver con... Yo les sugería el otro día a las compañeras... que podría tener un teléfono la mesa, ¿no? Uh-huh. O sea, un general. Teléfono único, un teléfono general, así no cada uno va dejando su teléfono y después se pone un poco más complejo compilar los todos los mensajes, porque se empieza a dispersar por todos lados. Claro. Así que bueno, será algo también a construir, ¿no? Sí, porque esto es, porque realmente es un ejercicio diario. Es decir, esto, por ejemplo, de género que nosotros nos proponen, ¿no? ¿Por qué no? Porque dentro de lo que es el espacio radial, que haya un momento para, como dice el spot, discutir las cuestiones de género. Bueno, todo eso implica pensar incluso cómo hablar, cómo discutir, cómo presentar estas Seguro. Problemáticas de género, que parece que ya es una palabra que todo el mundo la asocia con, por ejemplo, lo que se llama las disidencias de género, y no piensa como, bueno, cuál es la condición de un sujeto con una identidad dentro de una sociedad que facilita o imposibilita determinadas acciones o determinada existencia incluso. Bueno, así como uno aprende ese tipo de conceptos, también empieza a aprender cómo comunicar, cómo uno, por ejemplo, en las plataformas, esto de las redes que decía recién, las compañeras tienen una página que es la de Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, nosotros también, porque son problemáticas diferentes. Y esta cuestión de, bueno, ¿cómo unificamos la información? Y ahí nos damos cuenta también de la diversidad de problemáticas que hay en el Valle, porque nosotros, como participantes de la Mesa de Derechos Humanos de La Paz, tenemos, digamos, temáticas particulares en la región, que es la zona de La Paz, bueno, toda la zona del sur, digamos, que son diferentes de las que nos van a compartir sobre el mismo tema las compañeras de la zona de Las Rosas, de acá de Villa Dolores mismo, ¿no? O sea, diferentes contextos y sociales, esto, pero de alguna manera estamos atravesados, ¿no? La temática es la misma, es decir, la temática es lamentablemente es bastante recurrente en relación, por ejemplo, hablando particularmente de género femenino, ¿no? Es decir, todavía que son las cosas con las que más uno se encuentra, porque todavía está muy invisibilizado todo lo que son disidencias, lo que se llama, entre comillas, disidencias sexuales y otro tipo de identidades, ¿no? Pero con relación a, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos un solo teléfono? ¿Actúa la misma gente? Y ahí también vos ves que habemos distintos individuos en estas regionalidades, y bueno, la comunicación a través de este medio, por eso me parece que está bueno, es poder compartir precisamente este hilo en común, que es, bueno, cómo experimentamos, cuáles son las problemáticas, cómo nos encaramos desde una mesa de derechos humanos, no, cómo nos comunicamos entre nosotros. Me parece que esta unificación en esto es ideal. Sí. Es ideal. Digo, vos diste el blog recién, que vendría a ser la página de la radio, uh-huh, en donde cualquiera puede incursionar y llevarse el programa, por ejemplo, el programa que vas a hacer hoy, Aurelia, como el que se hizo la semana pasada, y eso es de libre utilización y se puede socializar en otras emisoras, en otros, o a través del un link, a través simplemente del WhatsApp, podés saber qué es lo que está diciendo cada miércoles en la Mesa de Derechos Humanos, y no necesariamente tenga que solamente ser a través de esta emisora, ¿no? Claro. Así que qué bueno que los compañeros los socialicen a través de otras, de otros formatos, de otros... En otras plataformas, otras, claro, ¿no? Incluso también con esto del podcast, también poder reproducirlo en las mismas páginas de la mesa, el programa, ¿no? Para tener... Porque, bueno, porque hay una vigencia que no tiene que ver, bueno, con el evento en particular, sino con la situación social. Hablando con las compañeras de la mesa de Tras la Sierra, me comentaban que han tenido que participar en distintas... que han tenido que asistir, ¿no? Porque básicamente lo que hacemos como mesa de derechos humanos es asistir, es acompañar, es formar puentes, conexiones, vínculos... visibilizaciones con cuidado, porque en esta cuestión del género y de las problemáticas de la mujer vinculadas a la violencia hay mucho comedero de coco, digamos, hay cosas que tienen que ver mucho con el morbo, hay cosas que tienen que ver con hurgar en la vida privada, y precisamente creo que una de las cuestiones que es muy interesante hacer en la radio es la educación con relación a cómo se tratan esos temas, ¿no? Es decir, Primero, ¿cuál es la imagen que se está ofreciendo en el caso de las mujeres que están siendo violentadas? Si esas son imágenes que se solidifican en la percepción social de las mujeres, como si las mujeres siempre fuéramos víctimas de algo, ¿no? Porque parece que problemática siempre alude a las mujeres siempre nos pegan. Entonces, hasta hay como una como se dice, ¿viste? Cuando hay como ese regodeo en la imagen de la mujer golpeada, vituperada, basureada, cuando en realidad también el trabajo en derechos humanos es precisamente que estas, primero, que estas imágenes no se consoliden. Porque hay soluciones para estas situaciones extremas. Es decir, hay mujeres que han atravesado situaciones de violencia que han podido reconstituir su vida. Es decir, que y hay personas, hay varones o instituciones también, porque la violencia se ejerce desde cualquier punto de vista y actor, que, bueno, han debido cumplir la punición correspondiente al abuso de su condición de privilegio. Recién escuchaba el spot y lo que decían era, bueno, hay una condición de privilegio del varón que hace que los roles estén dados de esa manera, y es una cosa bastante ardua para discutir, pero bueno, la asunción de un rol de sumisión de la mujer también es una imagen de género que nos perjudica. Entonces, en los medios de comunicación se nos ocurre que, además de la... Ahí voy cerrando. Ay, quería simplemente aportar nada, sí, más. Sí, sí. No, pensaba de que yo soy muy optimista en este tema, creo que vamos... aprendiendo, vamos, ¿cómo se dice ahora? Deconstruyéndonos, claro. ¿No es cierto? Y me parece que es un proceso que va a tardar, que va a ser largo, donde evidentemente la figura de la mujer va a seguir sufriendo estas consecuencias del patriarcado, el machismo, a través de un montón de formatos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay un camino recorrido y que es muy sólido, y que hay un montón de gente que está despertando, inclusive un montón de niños, ¿no? Niñas, sí. Que están en un camino que me parece que va a mostrar en algún tiempo, no sé cuánto tiempo, seguramente muchos años, sí. Va a ganar eso de la paridad de género, ¿no? De reconocer que somos seres humanos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos. Claro, y aparte también estas creo que una cuestión también es visibilizar que esto ocurre. Es decir, nosotros ya ocurre esta equidad, ¿no? Es decir, poder tener, ocupar lugares de poder, en el caso de las mujeres, ocupar lugares de poder, ser defendidas por congéneres, es decir, apoyarnos entre nosotras, vernos no como rivales, sino como compañeras. Que el varón esté cuestionando sus privilegios, son cuestiones sociales que realmente están ocurriendo, por lo tanto, por eso digo, correrse un poco de ese regodeo que produce, ay, bueno, las imágenes tan horribles y espantosas que se difunden de las mujeres, como pretendiendo que uno siga ocupando ese lugar de víctima, porque en ese lugar de víctima no tenés vida, es decir, no tenés forma de protestar, no tenés forma de dar un contragolpe, no tenés forma de empoderarte. Entonces, muchas veces las imágenes mediáticas de las mujeres golpeadas fortalecen ese lugar de sumisión y de victimización que tenemos las mujeres. Cuando las mujeres nos empoderamos, es decir, nos empezamos a correr los lugares de esa victimización, sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, vienen una serie de agresiones también, pero... vos que te pensás, cerré la boca, pero vos que te crees, pero mira esta que se hace, ¿no? Es decir, cuando somos víctimas todos están con nosotros, pero cuando somos poderosas y empiezan, viste, esta loca, ¿qué le pasa? Porque esa también forma parte de estas imágenes sociales de género que, bueno, forman parte de nuestra sociedad y acá se ve mucho también. Me parece que escuchamos una musiquita. Sí, vamos a pasar un temita ahí, dice el puede ser el segundo tema, Pavlisky. Ahí te digo el nombre, que no lo quiero volver loco el operador. Pétalo de sal, está ahí, lo tenés, ¿no? Tenés como 05, como 05. Es un tevita de Fito Páez, Pétalo de Sal para ustedes. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño. Bien, estamos bajando la cortinita, estamos entrando de nuevo al aire y estoy por comunicarme en un rato cuando nos lo podamos hacer, porque esta cuestión de la tecnología también nos, bueno, al mismo tiempo que nos facilita, también nos pone en el desafío de ver cómo hacemos para conectarnos lo mejor que se pueda, con las mejores intenciones, y esperamos que nos vayan siguiendo, y bueno, que vayamos cada vez participando más en este espacio. El teléfono, don Carlos, sí, ¿quiere repetirlo? Sí, es 560226. Perfecto. Bueno, si quieren mandar algún mensajito, hubo gente en un grupo que estoy participando de La Paz, que bueno, que estaba como muy interesada en enviar mensajes. Así que estamos esperando sus mensajes para compartir los pareceres y las miradas y bueno, las preocupaciones también, porque al ser un programa que tiene que ver con los derechos humanos, con la acción de las mesas de derechos humanos que hay acá en Tras la Sierra, bueno, la idea es visibilizar estas acciones. Y entonces les decía yo que en un ratito, ese el ruidito que escucho yo, porque no lo escucha más nadie, pero es mi teléfono que hace que cuando lo pongo cerca del micrófono me hace yi. Y bueno, lo que con quienes nos vamos o con quien me voy a comunicar es con Ana Martínez, una compañera de la Mesa de Derechos Humanos con sede en La Paz. ¿Me estás escuchando, Ana? Hola, Belia, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por conectarte. Por favor. Te comento un poquito, va a ser rápido, indoloro. Vos has estado conmigo en la radio, así que no te hagas. Es la financia de radio. Totalmente. Bueno, Ana, acá estamos con Carlos Stancich en la FM Sierra. Te va a saludar, Carlos. Hola, Ana, un abrazo gigante para vos ahí en La Paz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Y Pablo, que está operando. Ana, entonces... Hola, Pablo. Bueno, la idea en nuestro debut acá, pero las compañeras ya debutaron, pero ahora nos toca a nosotras, y es, yo les comentaba que pertenecemos a la Mesa de Derechos Humanos con sede en La Paz. Vos sos una de las compañeras que está más activamente participando y asistiendo. Me gustaría que nos compartieras, así como nosotros hacemos un poco a veces en estas charlas que tenemos, pero ¿cómo es esta experiencia para vos? ¿Qué es lo que vos ves con relación a las problemáticas de género que te llaman más la atención? Y cómo se produce la participación, cómo ves la gente, vos que convivís más ahí con la gente de La Paz y estás más empapada de la sensación social, digamos, de lo que está pasando. Sí, en líneas generales no es que participe más, sino que la participación del grupo... No te achique. No, porque cada uno desde su lugar hace lo que puede con diferentes estructuras. Quizás que más anda en la casa por ahí, uh-huh. Por así decirlo, pero cada una tiene su participación, ya sea de la parte tecnológica, sabiduría, de haber estar en otras mesas, de haber invitado a cualquiera, ¿no es cierto? Digamos que por ahí yo estoy más en contacto con la gente, o la gente me contacta por ahí un poco más porque sabe que como que me tiene más visibilizada que pertenezco a la mesa. ¿Qué temas vienen siendo, Ana, un poco como para informar, qué temas vienen siendo los que te ha consultado la gente, digamos? En estos tiempos de pandemia. Positivos para todos, ¿no es cierto? Que es de público conocimiento, sin poder podría hacer mucho más de lo que está a nuestro alcance. Se han comunicado por ahí un tema de violencia, de acoso... con el tema del chico bombero Misael, que está acá de La Paz, sí. Nos ha contactado su señora, Julieta Corte, que muy muy afligida con todo lo que está pasando. Estaba a mi teléfono, me contactó, pero para ver cómo se la podía ayudar. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento, ¿no? Todo el grupo, yo como representante, pero en sí el presidente de la mesa de La Paz acompañando todo lo que está pasando. Lo que pasa es que a veces tampoco se puede hacer mucho público, porque también hay, en el caso de violencia, de género, de acoso, como le ha pasado a una persona del pueblo, también como preservando su identidad también, ¿no es cierto? Claro. Su privacidad en cuanto a lo que le pasó. Por ahí mucha gente cree que no estamos acompañando porque no lo publicamos o no se sabe, digamos como que no es muy público, pero es porque también se preserva el tema de la prudencia de la persona, ¿no es claro. cierto? No se quiere exponer tanto, por más lo que le está pasando. Exacto. Como es el caso de acoso que hubo en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí. Más allá de la inseguridad y todo lo que está pasando, como que todo esto de la pandemia, cuarentena, a todos como que nos afecta mucho más todos, estamos todos muy susceptibles, entonces por ahí se pone más candente el tema de todo, ¿no? De la violencia de género, uh-huh. En todos los casos, pero bueno, se hace lo que digamos como que no se puede hacer mucho más de lo que está en nuestras manos por el tema de que tampoco nos podemos exponer en cuanto a estar moviéndonos de un lugar para otro, pero estamos en contacto con la fiscalía, con el abogado, en el caso de Israel, con el abogado que lleva el caso, una vez por semana nos contactamos y bueno, siempre dentro de lo que nos puede decir, nos pone al tanto. Y Anita, además de las esto que decías recién, bueno, hay gente que se escandaliza porque, bueno, por ahí uno no hace mucho autobombo, quizá tendríamos que hacer un poquito más de autobombo, no sé, pero es precisamente esta la perspectiva, ¿perdón? Aparte también la gente nos confunde también, sí. es todo un tema. Acá en nuestra pedanía, en nuestro pueblo, hay tal área, un área de género y derechos humanos que pertenece... Eso depende de la municipalidad. Ajá. Municipalidad. Y así como hubo gente que por ahí no les ha ido bien o no tiene una buena percepción de su sector, para ir también para con nosotros. Uh-huh. Entonces, para nuestra mesa, que son dos cosas diferentes. Claro, sí, sí. Obviamente nosotros tenemos por ahí menos llegada, quizás porque también nos pasa que de repente, no sé, a mí me pasó otra vez que yo quise ir a la fiscalía y no tenía cómo manejarme, porque yo creo que todo el mundo sabe que la Mesa de Derechos Humanos es una organización que tiene fines de lucro, claro, de ingresos, entonces todo ese tipo de cosas también te conlleva que por ahí no puedes hacer mucho más. Y aparte también es como una... Mismo, ¿no? Sí, aparte como una percepción distorsionada, aunque tiene que ver también con la percepción que la gente tiene de las instituciones, ¿no? Es decir, por un lado está la idea de que una institución de derechos humanos pareciera que estuviera vinculado con el poder y que a su vez pudiera desplegar e influenciar de una manera así como muy soberana, cuando en realidad las instituciones de derechos humanos son instituciones sociales de base que articulan con las herramientas que tiene, digamos, desde un poder cívico con estructuras de poder verdaderamente más grosas, como pueden ser tribunales, fiscalías, gobiernos. Es decir, al no tener un vínculo de dependencia con esos organismos, nos encontramos como solicitando el derecho humano desde un lugar que solamente se consolida en la grupalidad. Es decir, mientras más participación hay, más poder hay, pero no es que hay el poder real como puede tener un gobernador, un fiscal. Es decir, que podamos comunicarnos con esas instancias no significa que tengamos ese poder, ¿no? Hay como una confusión ahí. Cuando uno dice pertenecemos a la Mesa de Derechos Humanos, es como, bueno, tenés un cargo seguro con el gobierno, a vos te dicen... Y es un desconocimiento total, por eso también decimos a la gente que se acerquen a las mesas de derechos humanos para que vean cómo funcionamos, ¿no? Claro, no, desde afuera se ve, hay otra mirada, ¿no? Más allá de que también hay cosas que nosotros no lo podemos manejar, y sí lo puede manejar el área de la municipalidad. Claro. Entonces por eso está bueno que la gente acuda a donde se sienta cómodo o no, porque también ellos están cumpliendo un rol. Y también tienen otros manejos, o tienen otros vínculos, o tienen otras llegadas a otros lados que para nosotros no, y también al revés, ¿cierto? Claro. Igual se trata de articular y siempre buscando un bien en común, ¿no? No estar enfrentándonos en ese tipo de cosas, porque ya sería mucha confusión para la población. Perfecto. Bueno, Ana, fue cortito, ¿viste? ¿Cómo te sentiste? No, bien. Es la falta de estar del otro lado, estar como oyente. Bien, no, bueno, pero vos salís en red, entonces en algún momento venís acá, todas. Seguramente. Ana, te esperamos, Ana. Bueno, muchas gracias. Ana, antes que corte, no, dijiste, yo porque no vivo en La Paz, obviamente, y te quería hacer una pregunta, cuando dijiste nos confunden, ¿te referías a una organización que está en la municipalidad o entendí mal? Sí, porque hay un área, un caso municipal obviamente, ¿no?, que pertenece a la municipalidad, que se llama Área de Género y Derechos Humanos. Nosotros, claro, aparte somos la mesa de trabajo de Tras la Sierra por los Derechos Humanos, sede La Paz. Obviamente cada uno tiene su feeling con un grupo o con el otro, ¿no es cierto? Pero bueno, hay como cosas encontradas. Nosotros no queremos llegar a eso porque nosotros también tenemos que articular un montón de veces con diferentes cosas, por ahí con las chicas de esa área, de la municipalidad, o lo mismo con el intendente. Más allá de que no pertenecemos a la municipalidad ni al intendente, digamos que nosotros trabajamos por nuestra cuenta, con nuestros principios y dentro de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Pero estamos bien, no tenemos ni maltrato ni nada por el estilo, y a veces por ahí la gente se confunde y bueno, como que también claro, comentar esas cosas por ahí hace que sea muy difícil nuestra labor. Seguro, es una herramienta gubernamental, y en el caso de la Mesa de Derechos Humanos de La Paz es, como decía recién la compañera, es algo totalmente de base, ¿no? No está institucionalizado con ninguna fuerza de gobierno, ni con la policía, ni con los bomberos, ni con tribunales. No. Eso no quita que tengamos que articular con todas esas áreas para trabajar. Claro, obvio, siempre seguro. Sí, pero es bueno. Es bueno que, es bueno que la gente lo vaya aprendiendo también. Nosotros también. Sí, en general, cuando hablamos de derechos humanos. Sí, disculpa. No, te interrumpí. Sí, está bien, no hay problema. Está bueno que vayamos aprendiendo, ¿no? En conjunto, porque nosotros también estamos aprendiendo. Nos hemos confirmado recién hace 2 años a través del lamentable hecho de la desaparición de Elia Jerónima Polijo, que fue el 18 de septiembre de 2018. Van a ser 2 años de Delia. Claro, va a ser 2 años ahora, sí. Este 18 de este mes. Nosotros nos conformamos como meta al día siguiente. Que hicimos algo, tenemos que hacer, y fue algo abierto entre la gente que estaba en la plaza, y de ahí arrancamos, ¿no es cierto? Sigue claro. Siendo un lugar abierto para toda la comunidad. Mira qué bien. Bueno, Delia le dio vida a la Mesa de Derechos Humanos de la mesa. Exacto. Sí. Precisamente, y muchas gracias, Carlos, porque es importante destacar, a veces uno, en el entusiasmo de querer hablar, también esto de los orígenes, ¿no? Y bueno, y cómo fue que nos conocimos, y cómo uno va conociendo gente en el camino a partir de estos lamentables hechos que en realidad también son semillas de hermandad y de trabajo conjunto, así que agradecida por estos grupos humanos que se consolidan y que siguen, y que a pesar de la amargura, sí, bueno, uno puede ver una perspectiva de trabajo, ¿no? Nosotros de repente nos hemos conformado de esa manera, en el caso mío personal y mi mamá, de repente que fuimos a reunirnos, se reunió todo el pueblo un día después de la desaparición de Delia Jerónima Polijo. Fuimos como ciudadano común a esa reunión y volvimos formando parte de una mesa de derechos humanos. Sí. Bueno, ves, o sea que el espíritu de Delia ahí ha dado vida a esta organización, en donde la idea es que nos vayamos sumando. Y de pronto, hoy, Ana, estás también incitando, invitando a formar una red, ¿no? Porque de pronto la Mesa de Derechos Humanos de Villa Dolores con La Paz, y bueno, y por qué no con otros pueblos, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar acompañados, que es creo que lo que necesitamos tanto. Eso es fundamental para cualquier caso, para todo. El acompañamiento es fundamental siempre. Sepa o no se sepa del tema, porque tú das ni idea. Seguro. Personal, jamás habíamos invitado más que en ser ama de casa. Y volvimos formando parte de una organización que, se supera, es grandísimo el mundo. Bueno, es reconocer que no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados en nuestras casas. No, es el querer poder hacer algo, sí, totalmente. Todavía resuenan en mí los cánticos ahí alrededor de la plaza cuando ustedes formaron, hicieron tantas marchas, que hablaban de, le pedían a los vecino, vecina, que no se quede sentado. Que indiferente. Claro, no sea indiferente cuando nos roban los chicos en la cara de la gente. En la cara de la gente, o sea, bueno, ahí me ayudó Aurelio. Sí, tal cual, es cierto, es el hacer algo más que poner en un, por así decirlo, en algo que uno lee, me gusta, o compartir, hacer algo más, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Un cariño, Ana. Bueno, otros. Bueno. Muchísimas gracias por estar. Bueno, Ana, muchísimas gracias por participar, por animarte. Esto es una introducción, así que, como decía recién acá Carlos, vamos a seguir perseverando en esta comunicación. Y bueno, ahora vamos a escuchar una musiquita. No sé si te conectaste, si no, recordamos la dirección para que te conectes por internet: fmsierrascomechingones.blogspot.com. Exactamente, y Pablo me hace señas y yo le digo, a ver, Poblinsky, vamos a ponerle un tema dedicado a, porque a Ana le gusta el rock. Así que hay un tema de Elvis Presley ahí, Burning Love, ¿sí? Bueno, ahí va para vos, Anita. Un beso grande, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Higher, it's burning through. Bien. Bueno, volviendo al aire, entonces después de hablar con Ana Martínez, una integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, con sede en La Paz, contándonos un poco, bueno, de forma breve, las bueno, las distintas temáticas que llegan a la mesa, cuáles son los imaginarios sobre el funcionamiento de una mesa, cuáles son los orígenes y cuáles fueron los orígenes de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra con sede en La Paz, que precisamente fue la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, por lo cual, bueno, nos encontramos en este tránsito, en este amargo tránsito, que no solamente posibilitó un acompañamiento mutuo, sino también darse cuenta de la tremenda irregularidad de la... Ahora en un momento estoy por hablar con Roxana Bonafont, pero digo, quiero como poner como marco, porque Roxana Bonafont, con quien vamos a hablar ahora en un momento, es una de las referentes de estas marchas, de esta lucha por la aparición de Delia Jerónimo Polijo, que nos hizo visibilizar un funcionamiento bastante particular de la justicia en Tras la Sierra, porque con Delia son 4 las mujeres desaparecidas en el Valle de Tras la Sierra, sin ningún tipo de respuesta de orden judicial, de orden policial, y bueno, esto, este camino ha fortalecido los trabajos de las mesas de derechos humanos, nos ha fortalecido nuestras convicciones, pero el resultado amargo de no tener, perdón, estoy con el auricular y estoy con el teléfono, por eso digo, esta situación nos ha llevado a conocernos y nos ha llevado a visibilizar bueno, cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, doy paso a Roxana Bonafont. Nos estamos en el aire. Sí, Roxana, buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por otorgarnos este encuentro. Y sabemos, principalmente te tenemos como referente de este camino, de esta lucha, de esta búsqueda de Delia, con quien, bueno, con vos hemos compartido todas estas vicisitudes, pero vos estás más cerca de la familia y de alguna manera te transformaste en una punta de lanza de esto. Así que se cumplen 2 años de la desaparición de Delia y queremos transmitir, informar y saber en qué nos necesitan, qué se está organizando. Hola, Aurelia, gracias. Y no, bueno, gracias, nosotras estamos tratando de organizar para este 18 de septiembre próximo una marcha acá en La Paz. Sí. Y intervenciones en la plaza. Sí. Y a nosotros nos gusta marchar. Ahora tenemos que presentar una nota en la municipalidad, a ver si nos dan permiso. Pero la idea es volver a la calle. Claro. Hace varios meses que no marchamos por Delia. El 17 sí. Acá hubo una marcha y los padres de Delia fueron invitados, yo los acompañé, pero no fue la marcha por Delia como nos gusta a nosotras. Claro. A nosotros, a todos los de la Paz, ¿no? Claro, como estamos acostumbrados a hacerlo, sí. Sí, que a los papás les gusta, los fortalece, se encuentran con toda la gente acá de La Paz, de las otras localidades que les dan su apoyo. Claro. Es fundamental para sí. ellos marchar. Y este contacto humano, ¿no? También es un contexto muy duro para sobrellevar la situación. ¿Qué es esto de los permisos? ¿Qué te han dicho? No sé. No, yo vengo marchando hace tanto, ¿no? Que ya mi trato con la policía era, hola, vamos a marchar tal día. A veces hasta venían a mi casa a preguntarme cuál iba a ser el recorrido, sí. o si pensaba que iba a venir mucha gente. Claro. Pero viste que los cambian a los policías. Sí. Así que ahora hay policía nueva. Y bueno, me encontré con esto, que primero tengo que ir a la municipalidad. Sí. Con una nota a pedir permiso. Sí. Y después a la policía. Sí. Pero bueno, creo que es por lo que estamos pasando con el COVID. Sí. Quiero creer que quieren que se dé, o sea, los que se cuiden los protocolos, que marchemos con barbijos, pero la verdad que nosotros estamos libres de COVID, acá no hubo ningún caso. Así que bueno, creo que no habría problema por qué no marchar. Sí. Claro, porque de hecho ya te digo, el 17 hubo una marcha. Sí, acá. Claro. Es lo que nos abrió la puerta a nosotros a decir, ah, bueno, entonces nosotros también vamos a poder. Claro. Y ahí es como que nosotros empezamos, o sea, nos sirvió esta marcha para volver a la calle. Claro, como para poder, plantear esto más públicamente, digamos, ¿no? Sí, aparte son dos años sin Delia. ¿Ninguna novedad? No, pública nada. Están trabajando, lo que dicen es que están trabajando. Obviamente con todo esto de la pandemia no están trabajando como quisieran, o hubo acciones que no se pudieron llevar a cabo. Pero bueno, nosotros queremos que vuelvan a buscar a Delia. Que todas esas acciones, todas lo que se tenía previsto, se pueda llevar a cabo. Y confiamos en que va a ser así, o sea, sí. Esperamos porque es mucho tiempo. ¿Vos estás en los papás de Delia? Sí, eso que justo te quería preguntar, si estás en contacto con los papás, con Modesta, con Mario. Sí, con todas las familias. Uh-huh. Modesta está con problemas de salud, siempre desde la desaparición, sí, de Delia empezó con bastantes problemas de salud que van cambiando, porque lamentablemente... creo que bueno, está teniendo bastantes problemas, pero es todo nervioso, ¿no? Sí. No puede dormir, está con calmante, tiene que... Y bueno, otras cositas que se le van presentando. ¿Hay asistencia por ahí para ella? Digamos, ¿hay alguna asistencia médica especial? ¿Sabes si se está proveyendo? No. No, de hecho les cobran cuando van al hospital, si... No quiero hablar mucho de eso, pero... creería, o sea, a mí lo que me gustaría es que a los papás de Delia, a toda la familia de Delia, no se les cobrara cuando van al hospital. Y lamentablemente, si no voy yo, que tengo que después ir a, o sea, no es que vas y no te cobran, ¿no? Tenés que ir a la municipalidad, perdés toda la mañana para que autoricen a que, por ejemplo, una ecografía, porque viste que acá en La Paz se cobra todo, absolutamente ¿En todo. ¿En el hospital? No es público. Claro, el hospital no es público. No es público. Entonces, bueno, yo en la medida que puedo, trato de que, bueno, que algunas cosas no se las cobren, como también pedir algún medicamento, cuando veo que algún medicamento es costoso, ahí sí voy a la municipalidad, y la verdad que no me dicen no. Pero bueno, es todo un movimiento que tenés que hacer, porque a veces uno no, claro, tiene cuando tiempo, en realidad le parece tan innecesario. Sí, cuando en realidad tampoco es tanta gente, y particularmente es una situación muy visible, digamos, en la necesidad de asistencia a la familia. Sí, yo en estos dos años, que es algo que me molesta mucho, no pude lograr que cuando Modesta entra al hospital, o Mario, o el que sea, no les cobren. Que tengan un cartel en la frente que diga, no, para ellos todo es gratis, no. De hecho, yo autoricé unas órdenes hace muy poco tiempo para unas ecografías, sí, para que sean gratuitas, sí. O sea, me fui a la MUN y todo, y después Modesta, la suspendieron por la pandemia, entonces había que volver a ir a ver cuándo se las iban a poder volver a hacer, y se las cobraron. La burocracia, ¿qué nivel de insensibilidad? Claro, y el papel yo lo tenía, o sea, lo tenía yo autorizado. Después, claro, con el papel, claro, nada, claro, qué claro. Lástima, porque las chicas que te atienden tampoco ellas pueden, sí, tomar esas decisiones. Ro, tengo un colega acá que es Mario Stancic, Carlos Stancic, me llamo Mario. Carlos, que va a hablar con vos ahora. Ya. Bueno, dale. Hola, Roxana, un cariño. Hola. Para vos, desde acá, desde la radio. Gracias. Acompañándola, Aurelia. Gracias. Hoy en este programa. Pero te escucho hablar y, bueno, no conocemos la realidad de La Paz, muchos de los que vivimos acá en Tras la Sierra, por supuesto. Los escucho hablar con una naturalidad, como que van a un hospital y les cobran, y bueno, yo no quiero comprometerte, pero no puedo tampoco quedarme callado. O sea, es personas que trabajan en los hornos de ladrillo, que están en una pandemia, son ciudadanos de la hermana República de Bolivia, y de pronto, independientemente de que hayan perdido a su hija o la estén buscando, mejor dicho, pero ¿cómo? ¿Un hospital público y tienen que pagar? ¿Cómo es eso? Sí, acá todos pagamos en el hospital. ¿Pero qué se paga? O sea, yo voy al hospital ya porque tengo un corte en una mano. ¿Tengo que pagar? No, quizás eso no, pero si te tenés que hacer una ecografía, sí. Laboratorio. Oftalmólogo, sí. Claro, laboratorio, sí. Todo lo que sea especialidad, se paga. El pediatra no, por ejemplo. O sea, las prácticas... No, pero después... se paga todo, absolutamente todo. Claro. ¿Y cómo hace la gente? Porque yo supongo que en La Paz hay mucha gente con problemas económicos, supongo, como en todos lados. Sí. Y bueno, pero ¿sabes lo que te dicen? Bueno, no es tanto, porque si tuvieses que ir a Dolores, el colectivo te sale más que lo que te cobramos nosotros. Esa es la respuesta que le dan a la gente. Bueno, esto es un tema para... Y ahora no hay colectivo, además. Claro. Pero bueno, si vos tenés clientes cautivos, se llama eso. Yo te digo porque aprendí mucho de cómo es, ¿no?, el movimiento del hospital. Si vos, por ejemplo, estás en una situación muy precaria, que tampoco lo dicen mucho porque tampoco quieren que vaya todo el mundo a pedir gratis todo. Claro, entonces vos tenés que ir, hablar con el intendente, decirle que no podés pagar la ecografía o lo que te tengas que hacer. Él ahí te autoriza, te hace un papelito así tipo de almacén con un sello que dice autorizado, y con eso vos vas y no pagás. Bueno, para eso tenés que ir, movilizarte a la municipalidad, pedir audiencia con él, perder toda la mañana, o sea, imagínate, Modesta no está para eso, por eso lo hago yo. Esas prácticas. Porque yo a Modesta no la quiero ver en esa situación. Claro. Con lo que le pasó, imagínate que todo el mundo la mira, que todo el mundo la discrimina, porque también hablemos de la discriminación que hay hacia la comunidad boliviana. Bueno. Digo, para ir aclarando, Modesta es la mamá de Delia, para aquellos que por ahí están escuchando la radio y no saben a qué nos estamos refiriendo. Mario Modesta. Y Mario es el papá. Claro, sé que está Cristian, que es el hermano mayor, después está Nelson, o después venía Delia, o viene Delia, después está María Elena, Romina y Elvis. Una familia. Elvis era bebé cuando desapareció Delia y ahora ya cumplió 3 añitos. Claro. Que era la que hacía referencia a su mamá, que le ayudaba a cuidar a la bebé, recuerdo en alguna vez claro, en el discurso claro, de ella. Sí, tal cual. Sí. Bueno... Y a su vez, bueno, yo te quiero contar otra cosita. Cuando ella desapareció, los niños que no tienen acceso al transporte público, porque sabemos que acá solamente está el Sarmiento y va solo por la ruta, tendrían que tener una movilidad asegurada, ¿no? Desde el gobierno de Córdoba. Se vino pidiendo en distintos momentos, Bueno, vos lo sabés, Aurelia, en distintos momentos eso se pidió y nunca se logró. No. Los chicos, más en invierno, siguen caminando o buscando la manera de poder llegar a la escuela. Sí. Eso nunca se... Y Delia, o sea, las hermanitas de Delia... Y Delia... Tienen miedo desde que pasó lo que pasó. Y Delia desapareció en esas circunstancias. Tal cual. Claro. Yo recuerdo haber escuchado de que... había un tráfico o algo así que se había pedido previo a la desaparición de Delia, que bueno, que iba a ser posible que los chicos no caminaran a la vera de la ruta varios kilómetros para llegar a su escuela. Pero aparte es por ley, creo que corresponde. Aparte que corresponde por ley porque línea, sí. Claro. Sí. Se apeló a eso, y lamentablemente. Nunca se logró. Es tal cual, Roxana, como decís vos. No solamente Delia, ¿no? No solamente las hermanitas de Delia, los chicos que viven también en otros lugares. Exacto. Y que tienen que caminar o tiene que la mamá o el papá ver cómo los acercan a la escuela, a veces con lluvia, a veces sabemos que acá únicamente hay escuela por la mañana, ¿no? Pero aparte que una situación de... Está oscuro. Sí. Digo, como para cerrar sobre mi pregunta, porque me da mucha pena lo que acabas de contar. No conozco exactamente la realidad del Hospital Regional de Villa Dolores, pero entiendo que cuando una persona de que no tiene recursos requiere estas prácticas, no se le dice tiene que pagar, se la hacen lo mismo. No quiero equivocarme en esto, pero bueno, la idea es seguir trabajando y un poco llamar la atención a la mesa de derechos humanos de Tras la Sierra, tanto en Villa Dolores como en La Paz, para seguir trabajando con esto, ¿no es cierto? Porque me parece una injusticia total y tiene que ver con los derechos que tenemos los argentinos y los no argentinos, porque en este caso son familias bolivianas que vienen y sudan la gota gorda para fabricar ladrillos, sí, tejuelas, etcétera, y son es tremendo es tremendo, y son con las que construimos nosotros nuestras casas, o sea que no podemos hacernos los tontos y mirar para otro lado. Por mi lado, dejo eso. Me parece que es una cuestión para seguirla trabajando en este programa y en las mesas de derechos humanos. Es injusto, sí, que tengamos un hospital público que solo sirve para aquel que tiene dinero. Es totalmente injusto y bueno, y tenemos que remarcar este hecho. Muchas gracias, Roxana. Un abrazo gigante para vos. Muchísimas gracias. Bien, Roxana, acabo de ver, entonces, como vamos a reforzar esta idea de, primero, la voluntad, la necesidad, las ganas de marchar con los papás con el papá y la mamá de Delia este 18 de septiembre, que se cumplen lamentablemente 2 años de la desaparición de Delia, sin ninguna respuesta de la justicia, con magras respuestas en relación a las instituciones que deben proteger a los y las ciudadanas. Digamos, esa es la voluntad. Va a haber una convocatoria oficial para ese día. Supongo que lo mejor es, bueno, ya que se hizo una marcha el 17, respetando el protocolo y teniendo en cuenta que no ha habido casos, amerita que se pueda hacer una marcha en la calle como se hace siempre. ¿Hay alguna otra acción, Ro? Sí. Estamos con algunas chicas, bueno, con algunos miembros de la Mesa de Derechos Humanos de La Paz, de Tras la Sierra, de otras organizaciones. Pensamos en hacer una muestra de fotos. Bien. ¿Sí? Que también vamos a presentar una nota para poder hacerla en la oficina de turismo. Claro. Y que quede 15 días para que la gente que, bueno, el 18 no se pueda acercar, lo pueda hacer en cualquier otro momento. Bien. Y poder verla. La selección de las fotos ya está hecha, así que bueno, eso sí se va a hacer porque ya no depende de si se puede marchar o no. Eso, claro, eso ya es un hecho. Bien. Lo que estamos pidiendo es el lugar, que también hay que hacer una nota, ¿viste? Por eso, bien, apenas bueno, sepa bien en... Sí, apenas tenga todo ya listo y sabiendo, ¿no?, que se va a poder hacer, te lo voy a contar. Bueno, para lo que necesites, entonces, en relación a llevar notas, escribir notas o ese tipo de cosas, si no te queda tiempo, ya sabes, como decís vos. Sí. Siempre, por suerte, hemos podido articularnos, así que, bueno, qué sé yo, que nos sigamos articulando en esto. Está bueno, sí. De distintas organizaciones, sí, del Valle también, no, sí, solamente de La Paz. Exactamente. Así que bueno, está armando algo lindo, un grupo humano muy lindo, que ojalá que después perdure y que también podamos accionar ante otras situaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque es como vos dijiste al principio, nos fuimos conociendo y bueno, ahora ya estamos armadas, estamos empoderadas y bueno, que también que las mujeres que necesitan sepan que pueden contar con cualquiera de nosotras, no importa de qué organización venimos cada una, pero a la hora de poder ayudar, lo, sí, que yo no sé, lo consulto con otra y así nos vamos armando y nos vamos organizando para poder brindar lo que esa persona necesita. ¿Viste? A veces se sobrepasan. Sí. A mí, a raíz de lo de ella, me quedan consultas. Y, si no es en grupo, bueno, no se puede. Le chiflo a una, le chiflo a la otra, claro, sí, porque no, a veces no puedo, o no tengo las herramientas, claro, entonces... ahí y, estamos todas juntas. Exacto, y hay mucha más fuerza en grupo. Bueno, Roxana, sí, Bonafont, entonces nos queda la expectativa de una marcha por los 2 años convocando a acompañar a la familia de Delia Jerónimo Polijo en el día de su desaparición, lamentables 2 años. Se va a consolidar, ya nos vamos a informar de la inauguración de una muestra fotográfica que vamos a apoyar completamente en la oficina de Turismo de La Paz. la, sí, la militancia permanente en las redes, porque vos también en las redes vas publicando, acá veo un video, sí. Y bueno, la comunicación constante en esto, porque esto no ha terminado, y porque queremos respuestas. Así que te agradezco muchísimo, sí. Roxana. No, gracias. Y ojalá, bueno, que... quería agregar que... Sí, decime. Quería agregar algo. Sí, sí. Y la muestra de fotos, pues, la idea es que circule por otros municipios, así que... Bien. Y después, o sea, que empiece acá en La Paz, que esté un tiempito acá, sí. De ahí, si en lo posible, vaya para el lado de Ullava, y de ahí, viste, yo creo que ahí sí, las chicas de, bueno, Mariluz, sí. Y de La Mesa me van a ayudar con eso también. Sí, sí, seguramente. Este es el espacio todo el mundo, de La Mesa todo, de Trabajo. Todo tras la sierra puede haberla. Así que vamos a estar ahí todas, bueno. Todas, y bueno. Y gracias por esto. Por la presencia, no, Roxana Bonafont. Por la comunicación. Un abrazo grande. Saludos. Estamos sobre. Gracias a vos. Un beso grande. Un besito, chao. Con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Me quedé pensando, luego de la comunicación con Roxana, sí. En realidad no es bueno hablar de luego de que el entrevistado ya se fue, pero en realidad no voy a hablar de ella, sino de una práctica que parece ser que es muy generalizada, que los intendentes hacen demagogia con su poder. Entonces a cada persona que necesita una práctica gratis, primero tiene que hacer una cola frente a su despacho, luego el intendente la hace pasar y después gentilmente le cede el espacio gratuito a través de un papelito, como si fuera un almacenero, como si fuera su kiosco. Digo, no sé si nos estará escuchando Roxana, pero esto es una práctica común en todos los municipios donde se hace demagogia de la más atroz, ¿no es cierto? Porque a los hospitales los pagamos entre todos, pero sin embargo cada intendente, no digo todos, porque tampoco puedo decir eso, pero sí conozco de esa práctica, y se hacen los buenitos y los generosos, claro. Con las personas, maquiavélico. Es maquiavélico, sí. Realmente. Así que bueno, era eso nomás. Y saludar agradecerle a Aurelia que me haya dado este espacio para acompañarla un ratito y saludar a toda la gente de La Mesa. Yo no te lo di, Carlos, estamos acá, somos iguales, no somos iguales. Yo tengo una cosa con el tema de la igualdad, estamos equiparados. Pero es totalmente cierto lo que dice Carlos, y una de las cosas que tenemos que relevar como organismo de derechos humanos es que el ejercicio de poder de esta manera es precisamente lo que produce las inequidades y lo que produce un clientelismo y una dependencia y sufrimiento en definitiva de la gente, porque el Estado debe asistir. Es decir, nosotros somos el Estado, nosotros. Entonces, esa asistencia no es algo, ni un favor que te dan, ni un vale que te pagan, ni nada. Esto es el derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este territorio. Así que, gente, empoderarse también tiene que ver con eso y con no sentir que uno le están haciendo un favor, porque encima, además, te dan ibuprofeno, porque ni siquiera es que te curan, ¿viste? Bueno, pero eso es otro tema. Vamos a... es como pisarme a mí con un tema, pero no sé si va a alcanzar a pasar todo. Lorena Astudillo, qué sé yo, hay gente que le gusta el folclore, a mí no tanto, pero este tema de Lorena Astudillo puede ser lindo para terminar la tarde y tomarse unos mates. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Muchas gracias, Pablo. Un beso para todos. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Thank you.